En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Para ir entrando en calor, les voy a contar algo que estuve viendo hace no mucho tiempo. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, reconocido y espectacular. Le llaman el MoMA, un lugar especial, es la meca del arte. El sueño de todo artista vanguardista es exponer allí. Una visita obligada si se acude a la ciudad de los rascacielos, pero seamos sinceros y que me perdonen los puristas. Algunos pensarán que este tipo de arte es para los que saben, solo para los que saben. Bueno, algunos pensarán así. De todas formas, repasando las fotografías de mi visita al MoMA, hay algunas que hablan por sí solas. Una de ellas, una mujer, imagino que era de las que saben, o quizá igual estaba tan sorprendida como yo, miraba con atención y fijación un cuadro espectacular, un cuadro solo negro, de un negro perfecto. Al lado, otro visitante hacía lo propio, parecía estar igual de fascinado, miraba otro cuadro, este todo blanco, inmaculado. Yo no veo arte ahí, es más, no lo hay. Sin embargo, lo más estridente de todo era el videoclip de un artista danés que había filmado sus tortazos tirándose en bicicleta desde el tejado de su casa. La crítica le aclamaba, por Dios. Pero sería injusto si dijera que en el MoMA no hay cosas realmente apasionantes, extraordinarias, bellas, estéticas, atrevidas, suficientemente inquietantes, de eso se trata, como para que motiven reacciones y pensamientos, incluso entre los visitantes no experimentados. Una de esas obras tenía por objeto pararse a pensar. La autora era Jenny Mollet. En su mural exponía en orden alfabético una serie de pensamientos, de máximas a modo de aforismos, pero eran pensamientos muy distintos a los clásicos que tantas veces hemos oído. Expresiones y afirmaciones sorprendentes, algunas de las cuales quisiera compartir con los oyentes. Recomendaciones y reflexiones poco populares, pero válidas como templos. Porque decir que la extrema conciencia de sí mismo es causa de problemas es tan cierto como poco popular en tiempos de psicología simplista. Por eso, recomienda que disfrutemos de nosotros mismos, tal cual somos, si no podemos cambiar nada de lo que tenemos alrededor. Que no hace falta, que no siempre hace falta, porque, como decía el artista en su obra, la confusión sobre uno mismo es un camino hacia la honestidad, incluso cuando esa confusión dirige hacia la denominada decadencia, decadencia que incluso puede llegar a ser un fin en sí mismo. ¿Por qué no decirlo? Viviendo los tiempos que vivimos, en los que denominan decadencia a todo aquello que contraría la verdad impuesta que tanto nos anestesia. A veces no pasa nada por no estar seguro de las cosas. En esta obra contemporánea, sin embargo, se recomienda que nos anestesiemos ante esa anestesia y que la desorganización y el caos pueden ser una forma de rebelarnos. Nos quieren bien organizados, bien formales, porque ser auténtico, ser uno mismo en nuestros tiempos es un buen ticket para lograr la impopularidad. En este caso, bienvenida impopularidad. La 1:11, esto es La Rosa de los Vientos, en la noche más blanca del año, la noche nevada, la noche más fría en Madrid y los alrededores colapsados, e infinidad de puntos en la península, a excepción de Canarias, se dice pronto. Todas las comunidades autónomas están en alerta. 49 provincias ha nevado hoy, incluso en Sevilla y en León, en Burgos, en Palencia. Hasta 20 bajo cero han marcado los termómetros. Vamos a estar muy pendientes del clima. Nuestros compañeros de los servicios informativos en cualquier momento nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo, de las medidas que se están tomando, especialmente para aquellos que en esta noche tan terrible en lo climático están en la carretera, y la radio, como servicio público que es, tiene que informar e informará de cuáles son las mejores precauciones y medidas a tomar de aquellos puertos que están cerrados, de las carreteras en las que es obligatorio el uso de cadenas. Una noche, como decimos, que es la más fría del año, la más fría y nevada en mucho tiempo. Nuestro cometido a partir de este momento es daros calor, y lo hacemos con los siguientes contenidos. Y pese a que será accidentada, como la noche de hoy, tendremos tertulia. Tertulia con impedimentos climáticos. Parte de nuestros colaboradores viven en zonas muy complicadas, zonas cercadas total y absolutamente por la nieve. Bueno, todos los colaboradores, o casi todos, pero los de la zona cero no pueden estar esta noche en nuestros estudios, pero lo que no está cercado son las líneas telefónicas. Para días como estos vendría muy bien, pero que muy bien, una de las informaciones que os vamos a comentar durante la tertulia. Un anticongelante que se ha descubierto en Alaska, en un escarabajo. Es una de las noticias que nos va a ofrecer Carlos Canales en la Zona Cero. Junto a él y junto a Jesús Callejo comentaremos además otras noticias como la existencia o presunta existencia, habéis oído bien, vais a oírlo bien, de una guerra nuclear hace 12.000 años. Hablaremos también de las huellas del primer animal que caminó a cuatro patas. Nuevas noticias sobre la investigación policial respecto al mundo de las sectas. Nuevos casos también de exorcismos serán las informaciones que nos traerá desde Galicia Manuel Carballal. Habrá más cosas, tendremos cara B. Hoy hablamos de una trama terrible que se puso en marcha hace 50 años. Lo que no sabemos es si ha dejado de existir. A veces uno tiende a pensar que sí. Hablamos de la Red Gladio, un ejército paralelo apoyado por varios países europeos. Un ejército clandestino que provocó diversos atentados en Europa. Tendremos tiempo también de irnos a visitar a Fernando Rueda con su filtración. Nos va a hablar de Facebook, de un extraño grupo, quizá de una operación de inteligencia de los servicios secretos de Marruecos. Además, conversaremos con el periodista Dan Coyle, que ha recorrido medio mundo en busca de las claves del talento y nos las va a contar aquí. También recibiremos esta noche a José Manuel Escribano. Llega en su callejón con el cine. Nueva película de Michael Moore será la crítica de esta noche. Además, en Mujeres con Historia, Ruth Fulton Benedict, antropóloga, estudiosa de las tribus indias norteamericanas. Y cómo no, hoy más importante que nunca, saber cómo está la salud del planeta. En el termómetro del planeta que nos ofrecerá Martín Espósito, que está en la redacción. Silvia Casasola en la dirección. Sergio Monforte al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Os invitamos a escribirnos a rosa.vientos@ondacero.es y a visitar la página web de esta cadena de emisoras, a www.ondacero.es. Ahí, como siempre, encuesta. Con la encuesta fantasma, casi fantasma del pasado fin de semana, que hoy recuperamos para que todos podáis participar y votar. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Bueno, hemos conseguido llegar. Qué barbaridad, ¿eh? ¿Cómo ¿verdad? Estamos todos? Yo he salido a media tarde, tenía que hacer unos recados y digo, no, me voy a la radio porque esto va a ser cuestión de varias horas. Y ha costado llegar, pero aquí estamos. ¿Pero ibas con esquí de fondo, con snowboard? ¿Con qué ibas? Iba con un conductor majísimo, argentino, experto en conducir, me decía, y que por eso se ha atrevido a acercarse hasta aquí, experto en conducir sobre arena, y eso no ha evitado ni siquiera un pequeño trompo que hemos tenido, un pequeño sustito en el coche, pero afortunadamente hemos llegado. Los que no han llegado, porque vienen un poquito más tarde que el resto del equipo, son los contertulios, en verdad. Pues sí, en esta ocasión, casi un poco bromeando con ellos, digo, esta noche vamos a tener una tertulia pingüinera, ¿no?, por el asunto del frío. Y la verdad es que creo que podemos decir que pueden estar en casita, mejor, más tranquilos. Pero van a estar en la tertulia todos ellos desde su casa, con líneas telefónicas abiertas, con sonido que va a ser estupendo, porque funciona estupendamente, y vamos a disfrutar de su compañía de igual forma que cualquier otro domingo. Y además, pues bueno, es una forma de tener una tertulia diferente, igual a lo mejor incluso a los oyentes les gusta y dice que repitamos también de vez en cuando esta fórmula. A ver, qué es lo que opinan, qué es lo que dicen. También habrá más tiempo para las consultas de nuestros oyentes, ya que ellos no están físicamente aquí. Bueno, pues vamos a tener muchas de sus consultas en rosa.vientos@ondacero.es. Pero la verdad es que la gente que hemos conseguido llegar a la emisora y los que se han intentado ir, y espero que lleguen todos sanos y salvos a sus casas, y las personas que están trabajando, pues unos auténticos héroes, ¿eh? Tremendo. Desde luego. Bueno, pues hablando de la encuesta, como comentabas, es la que formulábamos la semana pasada, que por el asunto del cambio del año, pues debe ser que Internet estaba congelado en ese momento, y les formulábamos esta pregunta: ¿das crédito a las profecías? Y la mayoría de nuestros oyentes se decantan por el no en un 85%. Ellos no dan crédito a las profecías. En cambio, un 15% dicen que sí le dan crédito. Y creo que una de las noticias que tenemos hoy también va de profecías. Y varias de las informaciones sobre ese mundo futuro tan Con tantas perspectivas oscuras a veces que se dibujan respecto al futuro. En una noche, como decimos, que es la más fría del año, la más fría en mucho tiempo, nosotros desde aquí vamos a intentar darles ese calor con la tertulia que comienza ya, la 1:18. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Durante estas últimas dos olas de frío que hemos sufrido en las últimas semanas, la última también un domingo como este, se han puesto de moda las cadenas líquidas, esos sprays que, bueno, pues que muchísima gente está empezando a utilizar y que hoy ha intentado utilizar uno de nuestros contertulios, uno de nuestros habituales, pero me parece que sin éxito, ni siquiera con estas nuevas cadenas líquidas se ha podido llegar a San Sebastián de los Reyes, desde donde venía él. Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, las usé el otro día y funcionaron muy bien, ¿eh? Pero es que hoy nieva más que el otro día, ¿eh? No, lo que pasa es que no hubiera podido volver. Dan para unos 20, 30 kilómetros, no dan para más. Bueno, pero aquí estamos, ¿verdad? Dispuestos a comentar muchas informaciones para que nuestros oyentes entren en calor y disfruten de esta noche, no solo con Carlos Canales, sino también con Jesús Callejo. Muy buenas, Jesús. Hola, ¿qué tal, compañeros? Y nevadas noches. ¡Qué noche! Desde luego. Y nos la queríamos perder. Quien hemos recurrido a él, aunque no estaba previsto su presencia, pero bueno, como la noche era especial, queríamos también que contribuyera a darle calor. Desde Galicia, Manuel Carballal, muy buenas. Hola, muy buenas noches, Bruno. Pues me habéis partido la noche, porque yo iba a aprovechar para ir a buscar al Yeti, que debe ser especialmente fácil. Pues hoy sí, ¿no? Hoy es el buen día, aunque Galicia, quizá no la parte en la que estás, pero algunas zonas de Galicia también están sufriendo estos días el frío y las inclemencias climáticas. Galicia no escapa, ninguna de las provincias peninsulares españolas, que se dice pronto, ni siquiera Sevilla, hasta en Sevilla ha nevado. No solo Galicia, Asturias, Cantabria, vamos, otro día en la playa de la Concha también estaba totalmente nevada, una cosa sorprendente. El mejor momento del año para buscar al Sasquatch, pues claro. Desde luego. Carlos, y quizá el mejor momento y la mejor noche para dar a conocer una información que nos llega desde Alaska y que nos habla de un anticongelante que se ha descubierto en un escarabajo. Sí, de hecho es una proteína anticongelante que le permite a un escarabajo que viene a Alaska el superar temperaturas bajo cero. Como es bien conocido, no solamente los escarabajos, sino que en general la mayor parte de los insectos, cuando la temperatura baja, entran automáticamente en hibernación, con lo cual o acaban muriendo si el frío es muy intenso. Por eso ahora mismo, por ejemplo, seguro que no hay muchas moscas en el estudio de San Sebastián de los Reyes. En cualquier caso, lo que han encontrado es importantísimo por varias razones. La primera, porque es la primera vez que se encuentra una proteína anticongelante activa en un organismo de un insecto. Y lo segundo, porque es una cosa tan, por su composición química, es tan sencilla, que podría ser adecuada para la producción comercial de un compuesto que permitiera sintetizar en laboratorio pequeñas cadenas de azúcares, haciendo que de esa manera creáramos un anticongelante natural. La verdad es que no deja de ser sorprendente, porque, bueno, la verdad es que cualquiera le puede en principio extrañar el pensar que puede haber insectos en lugares congelados, pero es la realidad. Es decir, hay determinados tipos de insectos que viven en cualquier parte del globo. Y este caso nos permitiría, bueno, pues utilizar de una manera natural un sistema que permitiría procesar moléculas biológicas para crear anticongelantes. Bueno, el estudio ha sido hecho por la Universidad Americana de Notre Dame y dirigido por Ken Walters, y la verdad es que abre toda una vía nueva de camino hacia la consecución de anticongelantes basados en elementos químicos de la naturaleza. Pero, no, Carlos, ¿cómo se llevaría a cabo la producción comercial de este anticongelante? Bueno, lo que se tendría que hacer en este caso sería sintetizar la molécula que es la que permite al escarabajo mantenerse activo. Bueno, lo que hace es que funciona exactamente de la manera inversa a lo que haría, por ejemplo, una lata cuando se congelara en un frigorífico. Entonces, lo que permite es que la estructura del cuerpecito del animal se pueda mantener en movimiento con una temperatura muy severa. Entonces, para hacerlo industrial, lo que habría que hacer es fabricar simplemente estas moléculas, permitiendo utilizar el sistema que utiliza el propio insecto para sintetizar cadenas de azúcares artificiales. Lo que haría sería crear algo parecido a, tú imagínate el anticongelante de un coche. El anticongelante de un coche lo que hace básicamente es que tiene un compuesto que impide que el agua se congele cuando llega a los 0 grados, que es la temperatura de congelación del agua. decir, le permite estar más tiempo líquido. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo, pero a nivel natural. No tiene que ser no son plásticos, ni polímeros, ni compuestos químicos artificiales, sino que directamente se procesarían a través de las moléculas de un animal vivo. Y bueno, la verdad es que es un camino sorprendente, porque podría permitirnos saber cómo pueden sobrevivir tejidos de animales en condiciones extremas, incluso reforzarlos mediante el uso de moléculas artificiales, pero basadas en un elemento natural. Por ejemplo, para la conservación de alimentos en el futuro, o por ejemplo, para permitirnos saber cómo algunos tipos de especies sobreviven en situaciones en las que nosotros nos congelaríamos. Jesús, hace no muchas semanas, en uno de los monográficos de esta temporada, hablábamos de aquellas personas que tuvieron la desgracia de vivir y de encontrarse en Hiroshima en el momento en el que cayó la primera de las bombas atómicas que fueron lanzadas sobre esta localidad. Algunas de las personas que sobrevivieron, de las pocas que sobrevivieron a esa primera explosión atómica, acudieron a Nagasaki y sufrieron pocos días después en sus carnes la caída de la segunda bomba atómica. Vivieron a ambos lanzamientos. Fueron muy pocos los personajes que lograron sobrevivir a estos dos lanzamientos, a estas dos bombas atómicas. Sobre uno de ellos hablasteis, tanto tú como Carlos, recientemente, ampliamente, sobre él, sobre su trayectoria, sobre los muchos enigmas y curiosidades que rodeaban su hazaña, su auténtica proeza. Hoy nos tenemos que hacer eco de la muerte del último superviviente de las dos bombas atómicas. Así es, quedaba uno y ya no queda ninguno de los 8 afortunados que en su momento se habló de ellos, ¿no? Como aquellos que habían sobrevivido a 2 bombas atómicas. De hecho, hay una palabra japonesa para definirlos, que son los ibakusas, que son aquellos que han sobrevivido a las 2 radiaciones. Así que nos quedaba Yamaguchi. Y este hombre pues se nos ha muerto ya a los 93 años. Él comentó que había vivido 2 vidas, o había muerto 2 veces, pero sin embargo a la tercera no ha sobrevivido, y de una forma muy longeva, ¿no? Hasta los 93 años. Son de esas personas que hasta el último momento se dedicó a proclamar un mensaje de paz. De hecho, él, bueno, pues últimamente, en los últimos años, se dedicaba a escribir libros, a escribir letras de canciones sobre su experiencia. Apareció en un documental no hace mucho sobre supervivientes en ambos ataques, ¿no?, ambas bombas atómicas, y su mensaje casi siempre era el mismo. Decía que su experiencia era una lección de paz para futuras generaciones, es decir, para que no se volviera a repetir lo que él tuvo que vivir, por desgracia, tanto el 6 de agosto de 1945 como 3 días después, cuando él se va a Nagasaki pensando que allí está más o menos seguro, era su ciudad natal, y allí pues vuelve a caer otra bomba y sobrevive también a ella. Así que es uno de esos personajes muy popular en Japón, que se dedicaba a dar charlas. De hecho, habló no hace demasiado tiempo, en el 2006, a las Naciones Unidas, también siempre con ese mensaje de esperanza, ¿no?, de que estas armas atómicas algún día serían abolidas. Y el mes pasado recibió la visita en el hospital de James Cameron, el director de Titanic y Avatar, y estaba incluso pensando hacer este director una película sobre los bombardeos, que a lo mejor la hace. No sé si la muerte de Yamaguchi le puede impedir hacer ese documental, esa película, un poco homenaje a todas estas personas que tuvieron que pasar por este trance. Así que el 4 de enero, hace unos días, pues se nos fue el último ibakusa, que era Yukomu Yamaguchi, y esta vez no pudo sobrevivir al cáncer de estómago, que es lo que le tenía últimamente ingresado. Y desde aquí, Carlos, por supuesto, nuestro homenaje se lo hicimos hace algunas semanas en los monográficos. Pero fíjate, llegar a los 93 años, a pesar de los problemas que causó, una persona que ya, como dijimos además en el monográfico, fue mucho más llamativo que el hecho de que hubiera sobrevivido a 2 bombas atómicas, como sobrevivió a la segunda, porque fue un caso absolutamente inconcebible, no tiene sentido. No hay todavía una explicación muy lógica de lo que le ocurrió. ¿Cómo fue posible que es, no solamente que tuviera la intuición de percibir que el B-29 solitario que volaba iba a producir lo mismo que en Hiroshima, sino lo que le ocurre cuando él se tira al suelo, se quedan todos mirándole porque hace algo tan raro y todos incineran a su alrededor menos él? Manuela, hace unos años se habló mucho de la problemática de las sectas, de las investigaciones policiales al respecto. Tras un tiempo de relativa calma, el fenómeno todo lo relacionado con las sectas, vuelve a inquietar mucho a los ciudadanos. Suelen ser asuntos que en el tiempo se dan en momentos de crisis económicas, suele existir más necesidad de apoyo, más necesidad de cumplir una serie de objetivos vitales que quizá no se cumplen de forma común con la vida y con las circunstancias que nos ha tocado sufrir y vivir. Sin embargo, la policía no ha dejado de estudiar este hecho y recientemente se ha sabido que, por ejemplo, las diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en comunidades como la aragonesa están investigando este fenómeno. Los agentes se están formando para luchar ante el renacer de las sectas. Sí, porque ha habido cambios importantes en el planteamiento policial de la investigación de las sectas y en las sectas que operan en España y en toda Europa. Ha habido una evolución muy condicionada por la inmigración, por las oleadas de inmigración que traen desde otros contextos religiosos, desde África, desde Asia, desde América Latina, nuevas sectas religiosas, nuevas creencias, nuevas prácticas, y la policía se ha visto un poco obligada a reactualizar toda la información y todos los planteamientos, que ahora la investigación de las sectas me da la impresión de que se acerca mucho más a la investigación también de las tribus urbanas, de las bandas delincuenciales, de crimen organizado, y el planteamiento que está haciendo es distinto. Y como bien dices, efectivamente se acaba de organizar en Zaragoza un nuevo curso de formación para funcionarios de policía organizado por el Sindicato Unificado de Policía, que fue seguido por 80 agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Este curso formaba parte del plan de formación anual que desarrolla la organización sindical policial más importante, de no solo a nivel autonómico, sino a nivel estatal. Y entre los temas que se trataron en este curso para funcionarios, además, por supuesto, de la evolución de las sectas, de los grupos sectarios en Aragón, que tiene una gran trayectoria, tú la conoces bien, es un lugar con suficiente historia y suficiente actividad. Bueno, pues lo que más interesó, uno de los temas que más curiosidad suscitó entre los funcionarios de policía, fue todo lo relacionado con el satanismo, con las sectas satánicas, con los cultos de demonolatría en España, que están implantados en España de forma oficial desde enero de 1976, que es cuando llega la Iglesia de Satán, la ramificación de la Iglesia de Satán de Anzonlavia, España. También todo lo relacionado con las profanaciones vandálicas a cementerios, a iglesias y demás, los suicidios dentro de las sectas destructivas, además, que es un tema que toca muy directamente a la policía. Y bueno, sí, como bien dice, sigue habiendo interés, preocupación y ocupación desde el punto de vista policial por este tema. De todas formas, respecto a lo que nos dices, lo que sí que hay que dejar claro, que una cosa es el impacto fuertemente emocional cuando hablamos de satanismo. Sin embargo, las sectas o las organizaciones que podemos, por una u otra razón, calificar como sectas, las más peligrosas no tienen nada que ver con el satanismo. No, para nada. De hecho, la Iglesia de Satán, por ejemplo, fue la primera organización satánica legalizada en una sociedad democrática. O sea, la Iglesia de Satán entró en el registro de asociaciones religiosas en Estados Unidos en los años 60. Su patriarca, hasta su muerte, después se heredó el liderazgo una de sus hijas, Anton Standard Lavey, era un tipo con una biografía muy curiosa. Había sido domador, había sido fotógrafo trabajando para la policía, fotógrafo de la escena del crimen, o sea que conocía perfectamente dónde podían estar los límites legales para registrar en Estados Unidos su asociación. Y es que ser satanista no es un delito, el delito es cometer delitos, uh-huh. Pero las constituciones, la libertad de creencias, permite que una persona crea en lo que le dé la gana mientras no ocurran delitos. De hecho, en España, el último presidente de la Iglesia de Satán, un tipo también muy interesante, de hecho algún día, si quieres, lo podremos escuchar, porque tuvimos la suerte de hacerle la única entrevista que concedió, un tipo que precisamente era funcionario del Ministerio del Interior, era criminólogo, curiosamente, también, y él intentaba legalizar en España la Iglesia de Satán como asociación religiosa, no lo consiguió. Antes de que continúes, Manuel, porque seguro que hay algún mal pesado, no era Rubalcaba, ¿no? Creo que no, No sé si Rubalcaba estaría metido. Porque también tenía barba, que yo lo recuerdo. Sí, sí, es verdad, tenía barba. Bueno, pero tenía unos ojos azules muy intensos. Y no, ya yo conozco a Rubalcaba. No te voy a decir que no era Rubalcaba. Pero sí había gente, tanto en la Iglesia de Satán como en la Orden Illuminati, por ejemplo, de las... Yo diría que se ha exagerado mucho con esto. O sea, la Conferencia Episcopal en su día sacó un listado de cientos de supuestas sectas satánicas para nada en España. Es un tema que hemos seguido mucho. Podemos decir que han existido aproximadamente una decena de organizaciones satánicas o luciferinas, algunas de ellas registradas con sus documentos de ingreso, o sea, muy, muy organizadas. Y no, esas cifras tan exasperantes. Pero has dicho algo muy importante, no son las más peligrosas, porque las sectas satánicas suelen cuidar más la calidad de sus adeptos que la cantidad, no se caracterizan por hacer proselitismo y precisamente por el estatus social de muchas personas que se acercan, sobre todo por esnovismo, al mundo del satanismo, no suelen hacer las burradas que vemos que se hacen en otras sectas. De todas formas, tanto tú por tu lado como servidor por el mío, tuvimos ocasión de hablar no con este funcionario al que has hecho referencia, sino con alguien que en el tiempo podría ser algo así como el importador desde Estados Unidos a España de la Iglesia de Satán, y su historia personal es verdaderamente curiosa y llamativa, y las razones que le expone pues para haber formado parte de esa Iglesia de Satán, primero en Estados Unidos y luego en España, pues son muy significativas de lo que buscan los miembros de este colectivo. Sí, porque este hombre es un tipo con 3 licenciaturas, que era profesor universitario, licenciado en ciencias políticas, en sociología, un tipo que conoció la Iglesia de Satán en Estados Unidos, en San Francisco, en el circuito de las recepciones, de las fiestas, de las embajadas, y que, digo, vamos, el ingresó en el satanismo en los años 60 exclusivamente por un interés sexual. Él decía, tú recordarás, que en España en los tiempos de Franco era más difícil echar un kiki que se te apareciese la Virgen del Escorial, y claro, él cuando llegó al satanismo se encontró con aquella alegría, con aquellas orgías, aquellas cosas que siempre fue hasta ahora. Por eso las sectas satánicas están en marcado declive, por eso prácticamente han desaparecido, porque uno de los... Porque la gente ya no tiene ganas de echar kikis. Porque ahora hay facilidad. Exacto, exacto. Sí, claro, pero es cierto, evidentemente. Un rabo y unos cuernecillos para hacer esas cosas. Ya le has quitado el morbo a los que iban a acercarse a la Iglesia de Satán, hombre. Absolutamente, mejor. Bueno, el rabo sí que es el necesario, ¿eh? No, de todas formas... Bueno, no tampoco... No, y cuernos también se ven, ¿eh? Sí, pero bueno, no hace falta tampoco. Bueno, de todas formas, hay personajes, yo recuerdo, este tipo tenía unos argumentos muy interesantes. Hablo del último presidente de la Iglesia de Satán, del funcionario del Ministerio del Interior. Este hombre era un tipo que había llegado al satanismo desde la filosofía, desde Nietzsche, desde el ateísmo. Era un tipo que tenía un planteamiento muy agnóstico, casi ateo. Porque esta es otra cosa curiosa. Dentro del satanismo, aunque nosotros dividimos siempre este tema entre los luciferianos y los satanistas como los más espiritualistas o los más materialistas, dependiendo de sus tendencias, hay personas con unos planteamientos filosóficos. Yo he conocido sacerdotisas, por ejemplo, de la Iglesia de Satán, bueno, que incluso se habían tomado la molestia de traducir la misa negra, el ritual de misa negra desde el latín, para que cualquier español pudiese acceder a comulgar con el diablo. Y hay gente muy creyente dentro del mundo del satanismo también. Carlos, otra información verdaderamente apasionante. Nos vamos a 12.000 años atrás, cuando entonces la civilización, tal y como la concebimos, pues apenas había empezado a nacer. O eso es lo que creemos, porque algunas informaciones, algunas fuentes, algunos relatos incluso hablan de conflictos muy similares a los que hoy identificaríamos con conflictos nucleares. Claro, es que esto es una ampliación de una noticia que nosotros tenemos de manera recurrente, incluso hemos dedicado algún monográfico, pero hay interesantes novedades porque en la India, que es donde estaba más en serio esto, porque lo que vamos a contar al fin y al cabo tiene un extraño eco legendario en su mitología, es donde se le ha dado más importancia desde el punto de vista no de que consideren que puedan ser capaces de reconstruir lo que ocurrió, sino de que al menos empezamos a aproximarnos a algo tan extraño que se aproxima, a pesar de la escasa diferencia de tiempo, a algo que se parecía a una parte, es decir, algo realmente absurdo. Es verdad que el otro día me comentabas un tema sobre las filmaciones de Paulina Zelinsky, la famosa ciudad sumergida que podría haber existido entre Yucatán y Cuba, y me acordé de la ciudad india, aproximadamente de la misma época, que se ha descubierto también hace no demasiados años y sobre la cual hay también un interés prácticamente idéntico al que existe sobre Sol hacia el Caribe. Y me acordé de este detalle y de unas declaraciones que ha hecho hace poco un historiador indio que se basa en las investigaciones que hizo otro historiador indio que se llamaba Barnegie, que en los años 80-90 fue la primera persona en el mundo que dijo que en realidad el foco de la primera civilización madre de la Tierra no estaba en Mesopotamia, Sumeria y Egipto, sino muchísimo más al este. Y como comentábamos hace poco en una tertulia de La Rosa de los Vientos, es posible que incluso se esté llevando aún más al este, a lo que llaman Sundalandia, una posible zona de tierra sumergida después de la última glaciación en torno a lo que hoy es Indonesia y el continente indio. Bueno, el caso, yo eso seguro que tanto Manuel como Jesús como tú os acordáis, que cuando estaba viendo esta noticia se me ocurrió repasar uno de los libros de Von Däniken. Es curioso porque Von Däniken es un tipo que actualmente prácticamente todo lo que cuenta no tiene ya ningún sentido ni base firme, pero puso muy de moda la investigación sobre temas extraños y eso, lo que llamamos anomalías en el pasado, al igual que hizo, por ejemplo, el periodista italoamericano Peter Colosimo, que seguro que recuerdas. Bueno, el caso es que en el año 79, fíjate hace cuánto tiempo, dos investigadores que se llamaban David Davenport y Ettore Vicenti descubrieron, haciendo una análisis sobre las ruinas de Mohenjo-Daro, que había dos anomalías muy raras. Una de ellas es que junto a los restos de lo que parecía la destrucción de una de las capas de la ciudad, encontraron unas extrañas piedras negras esparcidas, que al principio no sabían muy bien lo que eran. Cuando los analizaron, descubrieron que se trataba de objetos de alfarería que habían sido fundidos después de estar sometidos al menos a 1.600 grados centígrados de temperatura, lo cual es una cosa bastante elevada. Pero no fue lo único, encontraron algo más, encontraron unos objetos de arcilla que habían sido como vitrificados, como si hubieran sido también sometidos a una especie de calentamiento brutal que había aparentemente vaporizado los esqueletos de las personas que habían estado allí. La verdad es que como la cuestión de lo que habían encontrado era tan extraño que se quedó como una especie de esas anomalías históricas, porque yo hablo al fin y al cabo de investigación de lo que llamaríamos seria, entre comillas, que no tenía mucha lógica, porque parecía superar con mucho lo que sería el incendio de una ciudad que además los restos parecían estar por debajo de los estratos básicos de Mohenjo-Daro en una zona de ocupación anterior que parecía remontarse hacia muchísimo más atrás, a la época casi neolítica. Ahí quedó la cosa y quedó como una especie de rareza que algunos investigadores más o menos tocaron y que muchos, sin embargo, sí relacionaron con frases de los ecos que habían llegado a las leyendas indias de miles de años después que nosotros conocemos a través del Mahabharata o del Ramayana. El caso es que en 1992, y esta es la noticia a la que voy, se descubrió cerca de la ciudad de Jodhpur. Jodhpur es una ciudad bastante grande actualmente que se encuentra cerca de los límites del desierto de Thar, en el noreste de la India. Bueno, pues en Jodhpur en el año 92 se descubrió un área que tiene aproximadamente unos 8 kilómetros cuadrados, a unos 16 kilómetros de la ciudad, en la cual parecía que había debajo de los estratos de lo que parece ser los restos de una civilización antigua, algo parecido a una capa enorme de cenizas. Pero lo sorprendente es que esas cenizas, o esa capa, parecía contener unos niveles de radiación mucho más elevados que los que parecía haber en la zona. Esto les preocupó un poco, no tanto por el hecho de que hubiera radiación, porque hay radiación natural, sino que la extraña que, por un ejemplo para los que sean de Madrid, la zona donde estaba el chalet famoso de los Franco en Torlodones tiene una concentración radiactiva más alta que otras zonas de España. Sin embargo, es radiación natural, es la zona de los Peñascales en Madrid. Sin embargo, esto era muy superior y parecía corresponder a un estrato además inferior de las capas de suelo. Bueno, el hecho es que esta zona de 8 kilómetros, por lo menos el gobierno de la zona, de la provincia de Rajasthan, decidió no construir, dejarla no edificable, para no solamente investigar qué podía haber ocurrido allí, sino por qué se podían producir esas extrañas capas de radiación. Bueno, pues las investigaciones más recientes que ha llevado a cabo Kishari Mohan Ganguly, un investigador de la Universidad India, parece concluir algo que no tiene sentido. Es que aquello fue sometido a una fuente de calor tan intensa que barrió cualquier rastro de lo que podría haber sido vida en un radio de aproximadamente unos 10 kilómetros. Eso solamente puede ser una cosa, una bomba atómica. Tiene una explosión nuclear en superficie. Es un disparate de tal nivel, o sea, es una cosa tan absurda, que no tiene ningún sentido, o sea, no tiene explicación posible. Entonces, claro, lo que ha entrado automáticamente en todo esto, cada vez que alguien cita algo parecido a un tema como este, es un montón de leyendas que existen en la India desde hace miles de años. Yo voy a leer una cosa que es muy conocida, porque, bueno, es bastante habitual dentro de los círculos que hablan de estos temas, como David Childress, investigadores de este tipo, que es conocido porque lo escribió Robert Oppenheimer cuando fue asistió a Nuevo México a la primera explosión de una bomba atómica en junio del 45. Él era un gran aficionado a las leyendas, a las tradiciones sánscritas, y escribió: si el fulgor de mis soles estallara de repente en el cielo, sería como el esplendor del poderoso. Ha llegado la muerte, la destructora de mundos. Esto, que él escribió cuando vio la primera explosión nuclear, lo tomó del Bhagavad Gita, que es una de las partes del Mahabharata, uno de los textos sagrados de los indios. La verdad es que el hecho de que en una zona tan extensa siga habiendo todavía restos de posible radiación nuclear en una capa de estrato donde todo fue barrido y convertido en cenizas, pues vuelve a poner de moda, y además encima de la línea del desierto de Thar, que es uno de los lugares más raros del mundo, por muchísimas razones, pues seguro que Manuel, que es aficionado, bueno, que es investigador profundo como tú el tema OVNI, recordaréis montones de apariciones en el desierto de Thar, por uno de los sitios de mayor actividad ufológica, además todavía hoy del mundo. Uh-huh. El caso es que, la verdad, es que bueno, esta noticia tan extraña, que parece hacer referencia a algo que ocurrió entre hace unos 12.000 años probablemente, parece ser que como mínimo, según este investigador, tuvo que tener el volumen o la detonación del volumen de una bomba como la de Hiroshima. Además, Carlos, esa noticia se complementa con otra investigación que hizo un arqueólogo, Francis Taylor, claro, que Taylor, según él había textos en los templos cercanos donde aparecen ni más ni menos que plegarias para ser salvados. Exacto, esa luz de ese... eso es. Uno de los textos que descubrió Taylor dice directamente eso, es decir, una plegaria para salvar de la luz que arruina las ciudades. Pero fíjate esta frase, porque lo que os voy a leer ahora, si no fuera porque fue escrito hace miles de años, es que de verdad es que no tiene, parece sacado una novela de ciencia ficción. Dice: un único proyectil cargado con todo el poder del universo levantó una columna incandescente de humo y llamas tan brillante como 10.000 soles que se elevó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, el dardo de Indra, un gigantesco mensajero de muerte que redujo a cenizas a una raza entera. Los cadáveres estaban tan quemados que eran irreconocibles. Su pelo y sus uñas se cayeron y la cerámica se rompía sin causa aparente. Los pájaros se volvieron blancos. Tras unas pocas horas, toda la comida quedó infectada. Para escapar del fuego, los soldados se arrojaban a los ríos. Esto es el Mahabharata y se escribió hace miles de años. La verdad es que es realmente sugerente. La 1:45 minutos, os recordamos, a quienes os hayáis incorporado un poquito tarde, que hoy la tertulia suena así, porque tanto Carlos Canales como Jesús Callejo como Manuel Carvallal, debido a estas inclemencias climatológicas tan terribles que estamos viviendo, no han podido acercarse hasta los estudios en San Sebastián de los Reyes. Estamos rodeadísimos de nieve. Nosotros aquí no sabemos después cómo podremos iniciar el camino de retorno a nuestras casas para dormir al amanecer, que es lo que solemos hacer. Me parece a mí que se nos va a echar el día por completo encima, pero nuestros contertulios hoy a través de las líneas telefónicas también están en la zona cero. Asimismo, también nuestros oyentes extraordinariamente atentos formulando preguntas y cuestiones en rosa.vientos@onda0.es, que es nuestra dirección de correo electrónico. Vamos con esas consultas. Martín y Silvia. Comenzamos con el correo de Fernando. Hace referencia, dice, al chico del que habéis hablado en la tertulia pasada, el cual estuvo supuestamente 10 meses sin comer, tiene web, paldendorje.com. Dice, ahí se le puede ver con el pelo mucho más largo y con vello facial. ¿Cómo han cambiado los yogis, eh? Desde luego. Mira, internet. Mira el anuncio, que vuelve de estar ahí retirado y se pone al día y luego se vuelve otra vez. O sea que a lo mejor lo han tomado bien la idea de allí, del yogui que estuvimos hablando aquí. A lo mejor tiene un puerto, ¿sabéis? Se conecta. Sí. Recibe todo tipo de energía. Artes marciales, que es un erudito de las artes marciales, un estudioso que en su día se fue al templo de Shaolin en China y ahora estaba muy muy desconsolado. Fue uno de los que vivió aquella toda eclosión de Kung Fu, de la serie aquella de los años 70, que nos popularizó tanto las artes marciales. Bueno, pues este buen hombre se fue al templo de Shaolin en China para estudiar artes marciales y ahora resulta que cotizan en bolsa. Imagínate. Sí, se nos caen los mitos. Bueno, pues tenemos a Carlos, que tiene información sobre el asunto de John Titor. Dice que nos envió un correo donde, pues por lo visto, hay también un blog de un tal señor que es alemán llamado Johann Meyer y que por lo visto está detrás de la historia de Titor. Sí, era de esperar. Se sabía que John Titor era un pseudónimo. Claro, pero era normal, porque como le salió mal el experimento de John Titor, le hiciera que lo hiciera, salió mal por el 11S. El 11S se cargó todo un proyecto que iba razonablemente bien. Era un proyecto de prospectiva que parecía ir acertando de una manera razonable. Pero como el 11S lo cambió y lo jorobó del todo, yo creo que los que lo hicieron se han ocultado entonces solo por ese fallo tan monumental. Recordamos, Carlos, brevemente, para nuestros oyentes quién era o quién se supone que era John bueno, Titor. John Titor, que es una de las cosas más curiosas que ocurrió a principios del siglo XXI, era a finales de los años 90, era supuestamente un soldado norteamericano del futuro que, al igual que en Terminator, vuelve al pasado aparentemente por algo tan trivial como que le falta o necesitan una pieza de un ordenador que existía en los años 90 en el mundo, o en los años 70, 80, pues se equivoca o así. Entonces, él necesita de tal forma la pieza que se supone que crea una página web para intentar encontrarla. En realidad, es el medio que utiliza para poder contar su historia, claro. Entonces, se convierte en algo muy famoso porque él empieza a facilitar datos, se supone que memorísticos, hay que suponer que ha venido sin nada, sobre cosas que hay en el futuro. Y entre otras cosas, de una manera paralela, empieza a contar lo que va a ser el futuro, es decir, lo que va a ser el mundo que va a venir. Claro, lo interesante del asunto es que empieza una especie de competición a ver si acierta o no acierta, y en principio parece que va acertando. Lo que ocurre es que el 11S lo trastoca todo porque no lo menciona. Entonces, al no mencionar algo tan importante, todo el mundo se da cuenta que algo pasa ahí. Entonces, ya había notables sospechas de que, hombre, cuando alguien cuenta algo así tan disparatado, que parece un experimento de algún tipo, pero era un experimento, al fin y al cabo, tan bueno como el de humo, o sea, muy bien llevado, con un nivel de conocimiento bastante razonable, y aparentemente había, como ha dicho muy bien Jesús, daba la sensación de que era un equipo, porque sabía un montón de cosas que nadie sabría de memoria si viaja en el tiempo hacia atrás. Tú ahora mismo viajas a los años 50 y te aseguro que te dicen que construyes un ordenador y no tienes ni idea, igual que yo. Sí, podrías contar algunas cosas, incluso te puedes equivocar de fechas, pero sí podrías dar una idea bastante clara y razonable de lo que ha ocurrido. Bueno, pues lo John Titor se supone que iba un poquito más allá de eso. Y sin embargo fracasa por esta cosa tan inesperada que se llama en realidad historia, y es que la historia nunca es como la podemos predecir. Siempre nos equivocamos. Como mucho a lo mejor que hubiese desaparecido John Titor en ese 11S, ¿no? No, se le pasó completamente. O sea, si es que la verdad es que fue un fallo tan grandísimo que es que ya no tenía solución y no lo podían recuperar. Era imposible. Pues, por ejemplo, tenemos a Edel, que dice que con motivo del año 2012 y todo lo que hay montado alrededor de este asunto, pues él está preocupado con el asunto de las sectas. Y como Anuel ha hecho mención a las sectas, estos grupos, dice que sí sería posible que alguna secta intentara convencer a sus miembros de que el fin está cerca y engañarlos para estafarlos o algo peor, como que puede ser acercarnos ya muy a esta fecha, si se podría aumentar los casos de suicidio de forma alarmante. No hace falta esperar al 2012, eso lo están haciendo todos los años. Otra cosa es que tengan discípulos tan crédulos como para darles toda la fortuna, todo su dinero, o incluso pues suicidarse, ¿no?, por un ideario que casi siempre pues está basado en postulados muy absurdos, contactistas, de que van a ser salvados por una inteligencia extraterrestre que en el momento preciso pues solo salva a los elegidos, normalmente siempre a 144.000. Ese tipo de cosas siempre han estado ahí, y en el 2012 no creo que no vayan a proliferar muchos más que los que han proliferado hasta el momento. Sí es cierto que la gente, yo creo que está ya más preparada a este tipo de sectas destructivas, que lo que buscan al final es un poco esa destrucción económica y la destrucción física de sus seguidores. Por suerte, cada vez la gente está más avispada. Manuel. Yo, sin embargo, disiento un poco de Jesús. Yo creo que la gente desde siempre hemos sabido que existe picaresca. Desde el año 1000 se vienen, bueno, y antes, se vienen augurando fines del mundo, y siempre hay personas que de buena intención, muy angustiadas, que caen, que pican. Ocurrió en los años 60, en los años 50, en los 80, ocurrió en el año 2000. No olvidemos, además, que estamos hablando de la cronología judio-cristiana, que existen otras cronologías, otros años 2000 para millones de personas que tienen otras creencias religiosas, y yo sí me temo, en base a nuestra experiencia, que a medida que se acerque el año 2000, y sobre todo en el año 2012, perdón, hacia el verano del 2012, se van a multiplicar las crisis de fe, se va a multiplicar la picaresca, tendremos algunos suicidios, bueno, ahora voy a ejercer yo de John Titor, tendremos por desgracia algunos suicidios colectivos, y si no lo veremos, ojalá me equivoque. Manuel, ojalá Titor. Te equivoques, Manuel, pero mucho me temo que en esta profecía, que más que profecía es una previsión en función de la información de la que ya se dispone, pues me parece que no te vas a equivocar. Ojalá te equivoques, pero ojalá. Me da a mí que no. Correo de Alicia, que os pregunta dónde obtener más información sobre casos extraños de ritos o lavados de cerebro en Sudamérica, específicamente en Colombia. Uf, a lo mejor Manuel. Hay muchísimas páginas web, hay en Argentina muy buenos portales sobre sectas. Este mes de diciembre, el último número que se acaba de publicar es el 154 de la Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas. Yo no recuerdo la página web de memoria, pero si teclea en Google Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas o Red RIES, esta es una organización claro, edita un boletín mensual de noticias sobre el tema de las sectas en Iberoamérica, fundamentalmente desde el prisma cristiano y más concretamente desde el prisma católico, desde hace 5 años, también en Radio María, que es la emisora católica por excelencia, hacen un programa quincenal sobre el tema de las sectas, y yo creo que ahí por lo menos encontrarán las referencias bibliográficas o las referencias de prensa para luego poder ahondar, porque sí es cierto que se publican muchísimas noticias sobre sectas en Colombia. Colombia es un mundo aparte. Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, así se llama esta asociación. Red Iberoamericana para Estudio de las Sectas o Red Ríes, los boletines de la Red Ríes, y son accesibles y gratuitos, que es lo importante también. Y un nuevo oyente dice si habéis oído hablar de la ecuación problema-reacción-solución de David Icke. Lo dice por el tema de que se comentó de la seguridad de los aeropuertos y también si tenéis conocimiento de las teorías de Nassim Haramein. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Uy, David Icke, vuelve a salir, Carlos, este es uno de tus amigos. Es verdad, sí, pero no hay forma. Es imposible, es una serpiente, ¿no? No te hace caso. ¿Que habíamos quedado que era David Icke? Al final, no, la verdad es que estas cosas no se las pueden tomar ni en serio, de verdad. Porque acaba siempre mal. A ver, ¿qué pasa? Que existe algo que comentamos, sobre todo tú, Bruno, y yo lo comentamos muchísimo, es por qué todo lo que aparece en Internet la gente da por hecho que es cierto. Sí. El que aparece en Internet quiere decir que sea cierto. Ya haré una prueba, hay que se escribe y que diga alguna cosa que sea cierta. Claro. No es que va a dar credibilidad a el resto de barbaridades, como es el caso, puede es llegar a soltar señor, toda la gente que piensa que el mundo está lleno de tipos, que es como si cogéis a Manuel, le quitáis el tiréis del pelo y sale un reptil debajo con cara de lagarto. O sea, es que realmente es algo así. Entonces, pero es que él dice que es así, claro, la realidad. Claro, no, pues no dice, sobre Manuel, pero bueno, si lo conociera diría que sí, seguro. Es por un ejemplo, pero es que están tan mal. Mira, yo creo que simplemente, y de todos. Si alguien teclea David Icke, Icke se escribe I-C-K-E, no es Ike. No, o sea, no es como Eisenhower. Esto es ICKE con David, lo teclea en Google y ve un vídeo y alucina con eso. Sí, sí. O sea, pero no hace falta hacer más porque es una cosa tan grotesca. Es que representa un poco la exopolítica en su extremo, en esa parte peyorativa que comentamos la semana pasada. Es decir, aquel que ve reptiloides por todas las partes, que todos los dirigentes son pues monigotes colocados por un grupo de extraterrestres que quiere dominar el mundo desde hace milenios. Ese tipo de cosas son las que desbaratan todas las hipótesis que luego pues intentan justificar de cualquier manera. Entonces, hay unas partes que pueden ser ciertas, pero quedan totalmente desacreditadas con todas las barbaridades que suelen comentar alrededor de esta especie de quinta columna que ya estaríamos sufriendo durante muchísimos años y que ni más ni menos pues son estos reptiloides, estos lagartos muy inteligentes que están haciendo de esta tierra pues un sallo. Y eso, ese es el gran problema de David Icke y todos los que le siguen, ¿no? No nos olvidemos que David Icke sostiene, afirma, y muchísima gente, y no hablamos de 4, sino de 4.000... por mil, muchísima gente que compra sus libros y sus trabajos, esta afirma que el jefe, algo así como el jefe de los extraterrestres en el mundo, que es una persona aparentemente de carne y hueso, pero que si le, bueno, como en la serie V, ¿no? Si le arrancamos la piel sale un lagarto, bueno, pues él sostiene que es la reina de Inglaterra, bueno, y no le duelen prendas en decirlo, pero a mí lo que más grave me parece es que haya mucha gente que le crea, ¿no? Claro, es que llamar a la reina de Inglaterra lagarta, eso es mucho, ¿no? Sería lagartona. Es muy osado este chico. De todas maneras, yo creo que siempre se ha protegido gracias a que es la sospechosa número uno. Sí. Haber alguien, pero de verdad que es, en serio, que lo de Icke es increíble. Sí, sí, y eso no es obvio para decir que la otra no pueda ser un bicho, ¿no? Pero sí, pero una lagarta. Sí. Y sobre la otra pregunta que formulaba, las teorías de Nassim Haramein. Pues que digamos el mismo camino, es que es, supongo que mira, ni me suena, es algo parecido. Pues será un discípulo. Seguro. Sin insultar, dice nuestra siguiente oyente, que nos llama ladrones de sueños. No está mal. Dice que no puede dormir hasta que no termine el programa. Se llama Soraya, nos escribe desde Sevilla, donde también está nevando. Eso sí que es increíble, Bruno, ¿eh? Y que le tiene intrigada un tema, el factor tercer hombre. Me gustaría, dice Soraya, que comentases algo sobre este tema. ¿Qué hay de ciencia, qué hay de sobrenatural, si es cierto o tan solo un bulo? Pues conozco una novela y una película que es el tercer hombre. Factor tercer hombre. ¿Qué no sé a qué se referirá? No sé a qué se puede referir. Sí, es sobre un libro, además, también que se comenta el... Menciona a John Geiger. Ahora ya voy pillando, pero es que no lo sé, habría que mirarlo. ¿Novela o ensayo? Nada más pistas. Lo apuntamos. Sí, habría que luego el tercer hombre de Graham Greene no es, o sea, y lo que fue la película que se hizo tampoco, tiene que ir por otro lado. El tercer hombre no es, es otra cosa, la verdad es que no nos ha pillado. Y Manolo desde Córdoba dice que bueno, que ha escuchado muchas veces un nombre que es Saint Germain y que él no sabe quién es, que a ver si le podéis dar algún dato para conocer más a este personaje. ¿Lo hemos hecho monográfico de Saint Germain? Sí. Hice monográfico, ¿no? Sí. Hay monográfico. Pues ya sabe lo que tiene que hacer. A lo mejor quiere que se actualice. Bueno, de una forma muy rápida, Saint Germain sería un personaje histórico que supuestamente vivió en el siglo XVIII, pero que fue inmortal, es decir, que no se sabe su fecha de defunción y que al final se convierte en de gran alquimista, de personaje, bueno, intrigante, ¿no?, en la corte francesa, al final se convierte en un superior desconocido. Me refiero que ahora mismo sería una de esas personas que estaría mandando mensajes a canalizadores donde se recoge, pues, doctrinas de corte místico, ¿no? Y Saint Germain estaría dentro de la categoría de Kuzhumi, en fin, de estos superiores desconocidos de la Hermandad Blanca, y que actualmente seguiría estando vivo, pero en otro tipo de dimensión, y mandando sus mensajes. Y, de hecho, sus libros se pueden encontrar en cualquier librería esotérica. A pesar, Jesús, de que hay varios pícaros que se han intentado hacer pasar por Saint Germain. Sí, además de eso, efectivamente. Estoy hablando un poco de lo que sería un poco su trayectoria mortal e inmortal, ¿no? Aparte de los pícaros, que siempre habrá gente. Pero bueno, hay una editorial que es la que siempre publica o dice que publica los libros auténticos canalizados directamente por esta entidad espiritual que ya sería Saint Germain. Después continuamos con la tertulia, continuamos también con más consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Además, os comentamos, habéis participado muchísimo a lo largo de estas últimas semanas, hoy casi como colofón a estas festividades, aunque se han acabado hace 2 o 3 días, bueno, pero nosotros entregamos las cestas culturales hoy con infinidad de regalos, con el libro Fiestas Sagradas de Jesús Callejo, con la biblioteca Juan Antonio Cebrián, con el libro Silvia Casasola y Fernando Rueda, Fuerza y Honor, con los expedientes de Misterio de Servidor, con suscripciones a la revista Historia de Iberia Vieja. Hoy entregaremos las cestas culturales con todos estos regalos, será más adelante. Ahora en Onda Cero, antes de continuar con la tertulia de La Rosa de los Vientos, tiempo para las noticias, para ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo, especialmente en relación a esta auténtica ola de frío y de nieve que azota a todo el país.